Bueno, y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual del Ateneo Obrero de Gijón, que nos va a hablar pues de esas actividades que el Ateneo organiza. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas noches. Sí, noches, sí. Sí, sí, es que se introduce un pitido. Bueno, cuéntanos. Sí, a ver, mira, verás, estos días, bueno, son días navideños y por tanto bajamos el pistón de actividad. De hecho, tenemos el local unos días cerrado, aunque es un poco el trabajo más administrativo interno. Y lo que sí te puedo contar, por ejemplo, es una actividad que ya pasó, que para nosotros fue muy importante, pero que conviene recordar porque es un hecho histórico. El martes pasado, el martes 27, antes de ayer, se descubrió una placa en la fachada del Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada, una placa en recuerdo de los bombardeos sobre la población civil en Gijón, los primeros bombardeos que causaron las primeras víctimas y que precisamente fue en ese edificio, en lo que había sido el edificio primitivo del Ateneo Obrero de La Calzada, sobre el cual se construye ahora el centro municipal. Y precisamente como en aquellos momentos el Ateneo Obrero de La Calzada había sido sucursal del Ateneo Obrero de Gijón, en la labor esta que tenemos habitualmente de recuperación de la memoria histórica y social de la ciudad, pues consideramos necesario recordar ese hecho pues con esa colocación de esa placa, para la cual tengo también que decir que contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón, un apoyo unánime manifestado en el pleno de finales del mes de octubre, y para que fuera incluida esa placa dentro de la serie de placas de memoria de la ciudad que existen en otros espacios de Gijón. Entonces, eso fue un hito importante, esa conmemoración de ese 80 aniversario, y bueno, pues es algo que además va a perdurar en el tiempo, que va a quedar constancia allí para todas aquellas personas que no conocieran esta circunstancia histórica, y bueno, pues con el ánimo de que la guerra y la violencia pues de alguna manera no se vuelvan a repetir. Ajá, esperemos que sea así. Cuéntanos. Sí, no, luego ya te puedo avanzar un poquitín. En enero pues volveremos un poco a la carga de actividad después de Reyes, y un poco ya hay dos actividades que estamos ultimando los detalles. Una es en colaboración con la Liga Asturiana, Astur-Celta, que será el jueves 12 y el viernes 13 presentaremos también el último poemario de David González, director de una de las colecciones de poesía del Ateneo, y que acto que será además en colaboración con otras entidades como La Buena Letra o con el colectivo Musa Castilla, ¿no? Entre los tres haremos el acto de presentación de ese último poemario de David González. Y luego, pues a lo largo del mes habrá las dos actividades periódicas mensuales habituales, que es la charla del colectivo Astura sobre promoción de la cultura asturiana, y también el taller abierto de Asemellar sobre un fotógrafo que expondrá un poco su trabajo. trabajo, su obra y su trayectoria. De todo ello ya tendremos oportunidad de ir dando más detalles en eso. La cita semanal, pero ya un poco para ir calentando motores. Eso. Bueno, pues si no tienes nada más, desearte feliz año. Eso mismo, sí. Aunque se pase lo mejor que se pueda. Eso es. Y la Ateneo, pues, deseamos a Radio Crat, que está ahí siempre al pie del cañón, a todos los oyentes, y además, sí, dentro de nuestra tradición laica también, pues eso, pues, felicitamos lo que sea el año, ¿no? El año próximo. Están muy bien, todos las disfrutamos, pero intentamos no pasar por ellas un poco de puntillas, como mucha gente. Ya, bueno, de todo tiene que ver, sí, en este mundo, a lo largo y ancho del planeta. Sí, entonces, bueno, hay que sacar lo positivo. Eso. Es lo que hay, efectivamente, cada uno que saque lo que crea conveniente. Pienso. Bueno, pues nada más. Pues lo dicho, el año que viene. Hasta el año que viene, eso tan manido. Volvemos a hablar. Eso, efectivamente. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Bueno, pues esto era todo lo que tiene, bueno, todo lo que están organizando y todas esas actividades que organiza el Ateneo Obrero de Gijón, pues allí en la calle, podéis acercaros a la calle Covadonga número 7, primero, y es Luis Pascual que nos, como siempre, bueno, pues este espacio que va dedicado íntegramente a las actividades del Ateneo Obrero de Gijón. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.